Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 32 minutos, 12 y 32 minutos en Canarias, por si acaso nos estáis escuchando a través de internet en oizradio.es. Nos vamos hasta la Biblioteca José Hierro, que no a Canarias, ya nos gustaría. Aunque bueno, también la visita a la José Hierro es muy, pero que muy agradable, sobre todo si está esperándonos, como es el caso, su directora, Adoración Manzano. Buenos días, Dori. Buenos días, Marina, y buenos días a todos. ¿Cuánto tiempo ya? Pues sí, te echábamos de menos por aquí. Bueno, queríamos retomar este contacto y gracias por ofrecernos esta oportunidad. Pues ya estamos de vuelta todos, así que fantástico. Cuéntanos, ¿empezamos año nuevo o curso nuevo? Sí, porque además esta misma tarde. Es lo que decimos siempre cuando comienza septiembre, octubre, aquí igual que pasa en los colegios, pues que también comenzamos curso nuevo. Y bueno, precisamente esta tarde, pues clausuramos una exposición que hemos tenido durante todo el verano sobre literatura, censura en la literatura infantil y juvenil. Y bueno, pues a las 6:30 pueden asistir a esta conferencia porque viene a impartir una conferencia don César Sánchez Ortiz, el secretario académico del Centro de Estudios de Promoción de la Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha. Todo un lujazo que uh-huh. va a venir a contarnos pues todo lo que sabemos y él ha estudiado en compañía de otras personas que han preparado esta exposición pues sobre la censura en la literatura infantil y juvenil en España, que es la exposición que tenemos nosotros en la Biblioteca José Hierro, y en Iberoamérica, que es la que tenemos hasta el día de hoy, que ya se va a clausurar en la Biblioteca Niveiro Alfaz del Carmen. Nos han acompañado durante todo el verano. Han pasado más de 36.000 personas por estas instalaciones que han podido disfrutar de ella. Pues a lo mejor no se han leído todos los carteles, pero bueno, por lo menos seguramente algo les habrá llamado la atención, que es de lo que se trata en las bibliotecas. Claro. Y bueno, continuamos pues con todas las actividades, porque esta semana hemos hecho la presentación de los clubes de lectura en la biblioteca. Deciros que las bibliotecas de Talavera, ahora mismo, que es lo que le estaba comentando a las personas que asisten a estos clubes, pues tenemos en la ciudad de Talavera tenemos 37.671 personas con carné de biblioteca, que no somos pocos, ¿eh? Hombre, somos mucho, unos yo cuantos. Creo. Si nos reuniéramos, llenábamos yo creo que el campo de fútbol varias veces, pero bueno. Y de estas personas, pues 12.056 son lectores infantiles, que es una de las cosas que más nos preocupan. Como sabéis, pues tenemos unas bebetecas desde 6 meses a 3 años, y queremos empezar desde el primer momento en el que podemos acercar los libros a los niños. Nos parece que es importante trabajar este fomento de la lectura con niños y, por supuesto, con adultos. Tenemos ahora mismo, con el pistoletazo de salida que ha comenzado este curso, tenemos 22 clubes de lectura en la Biblioteca José Hierro. 22. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, yo recuerdo pronto. Cuando se comenzaron los clubes de lectura. Los clubes de lectura, cuando abrimos la biblioteca en el año 2004, que estaba Mariví de directora, como recordaréis todos, a nuestra querida Mariví, pues había 2 clubes de lectura. Pasado el tiempo tenemos 22, pero no se trata solo de la cantidad, sino que tenemos más clubes porque hay mucha demanda para que la gente pueda incorporarse a los clubes de lectura. Y bueno, os puedo decir que aquí ha habido pues colas en la puerta el día que abrimos el plazo para inscribirse en las plazas que quedan libres de los clubes de lectura y en los clubes nuevos, pero en el Alfar ha pasado exactamente lo mismo. Qué bien. En el Alfar se iba la gente a las 6 de la mañana, se llevaban una tartera para comer, para poder inscribirse en los clubes, en los talleres o en las bebetecas o en las pequetecas que tenemos. Es decir, que nos importa más que la cantidad, sobre todo porque se da un servicio demandado por los ciudadanos, que eso es lo que más nos importa. Y por eso hacemos un esfuerzo de cada vez abrir nuevos clubes siempre que podamos. Tenemos un nuevo club de novela y arte, por ejemplo, un nuevo club de lectura de teatro, un nuevo club también para padres y madres que tienen niños de edad de bebeteca, que también es importante que ellos vean los libros que nosotros prestamos aquí en la biblioteca, los vean cómo tienen que trabajar con sus hijos esos libros. Entonces, bueno, ya te digo, en total son 22 clubes, porque también hay de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, hay otro de contralectura para personas que no les gusta leer, y estamos intentando que les guste, que les entre el gusanillo de la lectura. porque en los clubes, como se comparte mucho, la gente viene encantada de ver otros puntos de vista, y eso es lo que se consigue con los clubes. Tenemos de literatura infantil uno de literatura francesa, dos de literatura inglesa, uno de literatura japonesa, 8 de literatura a nivel general, el de poesía. Bueno, pues como ves, un variadito. Y talleres, tenemos 2 talleres de autoayuda, 2 talleres de prelectores, 2 talleres de francés para refrescar la conversación y un taller de costura. Qué bien. Todo eso es la José Hierro, ¿eh? El de costura me encanta. ¿A que sí? Pues el de costura surgió a raíz de que, bueno, hicimos pedimos a los usuarios a ver qué era lo que podían aportar a la biblioteca, y se ofreció Betty. Es una mujer que ha sido costurera durante mucho tiempo en su país, luego aquí en España también ha estado cosiendo mucho, pero de alta costura. Nos dio una conferencia a todos los usuarios de la biblioteca, y luego ella enseñó a algunas personas que están en este club, en este taller de costura, y enseñó a coser un poco, a decirles más o menos un poco el tema del patronaje, sobre todo, que es lo más complicado. Y ella, aunque Betty ahora no puede seguir, han continuado este grupo, se sigue reuniendo, y queremos que enseñen también a gente que no sabe coser un botón, pues que les enseñen también a coser un botón o a coger un bajo. Y eso es lo que intentamos, porque bueno, la biblioteca no solo presta libros, también es un fondo permanente de difusión del conocimiento. Entonces el conocimiento es muy amplio, y pues eso, desde coser un botón a lo último que está pasando en materia de economía o de ciencia. Nosotros aquí tenemos un poquito de todo, ya lo sabéis. Sí. Somos una caja de contenido. Eso es fantástico. Es sinónimo de biblioteca, caja de los libros. Y una caja que iremos vaciando este año, día tras día o jueves tras jueves, y nos iréis contando cuáles son las actividades que se van a ir realizando poco a poco, porque bueno, hoy nos has hecho un resumen general de lo muchísimo que tenemos, que se va a hacer este año, mucho. Y bueno, también tenemos varios ciclos importantes que tampoco quiero dejar de destacar, porque además de irnos, que ya sabéis que os hemos comentado en algún año, nos vamos con un grupo de usuarios de los clubes de lecturas al premio Princesa de Asturias, subimos a Oviedo el día 15, 16 y 17, porque ya de paso hacemos también actividades culturales por allí. Y luego celebramos por lo alto el Día de la Biblioteca, que es el 24 de octubre. Así que completito. Dentro de estos actos del día 24, no sé si tengo tiempo, Marina. Sí, tienes. Tengo tiempo. Bueno, pues el día 23 vamos a tener una actuación especial, bueno, una presentación de libro muy especial, porque el día 23 en el Teatro Victoria va a presentar su libro Antonio Medina. Antonio Medina es uno de los grandes actores de este país, que ha participado en cantidad de estudios uno, también ha sido, bueno, era el director de una serie como era Al salir de clase, es decir, un hombre de los de toda la vida de televisión, viene a presentar su libro sobre Quevedo, y bueno, esa presentación va a ser un poco representada también con Paco Torres y con, bueno, María Salas, que nos lo han confirmado también, que ella también va a actuar con ellos. Qué bien. Y con José María Gómez, que es el que afortunadamente, gracias a él, pues tenemos esta presentación, las dos cosas, en el Teatro Victoria. Las entradas, las invitaciones, que no entradas, se pueden recoger aquí en la Biblioteca José Hierro a partir del día 15. Son limitadas porque sabéis que el aforo del Teatro Victoria es el que es, pero bueno, las personas que puedan asistir, yo creo que van a conocer a un actor pues de primera línea, y sobre todo, bueno, va a presentar un libro que luego, por supuesto, se lo podrá dedicar o firmar. Claro. Y luego también, bueno, el día 24 tenemos un cuentacuentos aquí especial, lo de siempre, que nos gusta celebrarlo con los más pequeños. Y el día 25 vamos a dar inicio, que esto ya os lo contaremos más detenidamente si quieres, va a comenzar el ciclo Cerámica en las Bibliotecas. Porque, bueno, sabéis que nos hemos unido siempre, bueno, todos los talaveranos, a esta petición para que la cerámica sea patrimonio inmaterial de la UNESCO, y bueno, pues las bibliotecas no podían dejarlo pasar, y entonces una vez al mes vamos a tener una conferencia que trate sobre cerámica, que explique la cerámica, porque todos los talaveranos amamos la cerámica, pero a lo mejor no la conocemos. ¿Cuáles son los métodos de trabajo? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué es lo que está haciendo ahora la cerámica más innovadora? Entonces, una vez al mes vamos a tener una conferencia, además de talleres. Pero para todo eso, os remito al programa que tenemos. Nosotros tenemos esta información colgada en el Facebook de la biblioteca, en la página web del ayuntamiento y, bueno, pues todos los meses en el folleto de cultura, que, claro. Y bueno, y a ti y aquí con vosotros, que os contaremos todo, todo, todo. Claro, porque estaba pensando, el día 11 nos recordaréis lo del día 15, pero el día 25 por la mañana nos recordaréis lo del 25 por la tarde. Sí, por eso. Así que fantástico. Tenemos muchas cositas. Y además luego lo iremos subiendo, como en ediciones anteriores, lo iremos subiendo al blog. Para que todos los talaveranos puedan escucharlo y decir, a ver qué hay esta semana. Eso es. Pues que genial. Lo hacemos con todo el amor del mundo desde las bibliotecas. El único afán que nos mueve somos bibliotecas municipales, abiertas las puertas a todo tipo de usuarios, y que nos mueve el fomento de la lectura y de la cultura, nada más. Así que si nos acompañan, mejor para todos. Además que sí, además que hay un ambiente muy agradable en cualquiera de las dos universidades, y hay que reconocer que la del Alfar es una maravilla. De las dos bibliotecas, sí. ¿Y qué he dicho? Universidades. Todavía no lo somos, pero estamos en ello. No, bueno, pues las dos bibliotecas. En las dos bibliotecas. Y en la biblioteca de doble uso, que hace una labor excelente, porque por la mañana es biblioteca escolar para atender al centro, uh-huh. al Colegio García Lorca, y al Colegio de Santa María, y también ha recibido una labor encomiable. Y bueno, pues yo estoy muy, muy orgullosa de las bibliotecas, como creo que también el resto de los talaveranos. Sin duda. Pues muchísimas gracias, Dori. Pues nada, encantada, Marina. Bueno, a ver si nos podemos ver esta tarde en esa conferencia. Ojalá, ojalá que vengáis y que venga mucha gente, que yo creo que lo merece. Pues claro que sí. Un abrazo muy grande y, bueno, encantada de volver a estar con vosotras. Igualmente. Hasta gracias pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Pues ya lo ven, jueves tras jueves iremos conociendo todas y cada una de las actividades que se van a ir haciendo en cualquiera de las bibliotecas. Y nosotros aquí continuamos con música.